en Cumbia y Folclor. Onda Popular te acompaña a cualquier lugar. Radio Onda Popular te acompaña a cualquier lugar. Radio Onda Popular. cumbia y folclor. Onda Popular te acompaña a cualquier lugar. Radio Onda Popular te acompaña a cualquier lugar. Cuando a ti te veo, me inquieta el corazón. Quieto me tienes, no puedo estar alejado, no puedo vivir ausente. Inquieto me tienes, no puedo estar alejado, no puedo vivir ausente. Yo no sé qué me habrás hecho, yo no sé qué me habrás dado. Solo a tu lado, yo no sé qué me habrás hecho, yo no sé qué me habrás dado. El sentimiento me inquieta para estar solo a tu lado. Cuando yo estoy contigo, olvido el tiempo y el dolor. Puedo vivir sin verte, estoy muy enamorado. Son tus ojitos alegres, tu boquita encantadora, y ese es tu corazoncito que me llama toda hora. Son tus ojitos alegres, tu boquita encantadora, y ese es tu corazoncito que me llama toda. Habrá sido y así será. Por el cariño, por el amor, vamos negrita, vámonos ya. Por nuestra dicha vamos los dos, así habrá sido y así será. Y así será. Por el cariño, por el amor, vamos negrita, vámonos ya. Por nuestra dicha vamos los dos, así habrá sido y así será. Son las 4 es tu radio Onda Popular. España, escuchando a cualquier lugar. Popular, la radio del pueblo. En todo lugar, esta es la respuesta. Esa vueltita se Ni

Radio Onda Popular. sonando en su concierto virtual. Para todas las personas que nos están viendo, vamos a compartir, En el cielo, con cariño. Muchas gracias al JJ de Mar, Ángel del Piero. Mis primeras lágrimas hoy las he llorado. A cualquier lugar. Nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta.

si ya te he cogido prisionera. Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orilla de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. Sobre mi pecho, Sota 4 y 56. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca. Te vas el agua más pura de la semilla más fresca. A cualquier lugar. Radio Onda Popular. Te acompaña a cualquier lugar.